ya se oyen cantar los gallos, ya los están preparando. El palenque ya revienta, hay mucha gente gritando. Amarren amarradores, el amón está esperando. Yo no conozco de gallos, pero era un tiro plateado. No quedaba arriba el vivo en las patas de ese gallo. Con el giro Pepe Guerra mucho dinero ha ganado. Siempre pienso en Matamoros cuando hablo de Pepe Guerra. Lo respetan los galleros, en palenque es donde quieran, y les pega todo el año en el rodeo La Hielera. Tiene mucha gente que le merece respeto, porque es un hombre sencillo, porque es un hombre del pueblo. La humildad que representa no la cambiará el dinero. La pasas en familia, entre gallos y canciones. El ambiente del palenque altera los corazones. Las canciones del amor, los gallos, las emociones. Que suelten los otros gallos y usted apueste al que quiera, que yo le voy a los gallos del gallero Pepe Guerra. En Mérito Matamoros los espera en La Hielera.